Bienvenidos a todos, amigos de Vidas en Red. Estamos emitiendo en directo hoy, domingo 27 de noviembre del año 2016, cuando son las 6. Son las 6 y media. Y vamos a tener una tarde de música. Una tarde donde también puede que haga alguna lectura. Aquí tenéis, los que estáis siguiendo esta emisión en vídeo, voy a leer uno de mis libros favoritos, Tropas del Espacio, y seguramente os lea algunas porciones de este libro en una edición que, fijaos, me costó 195 pesetas. Una colección que salió en los kioscos, que se llamaba La Biblioteca Básica de Ciencia Ficción. Este es el número 3 y tenía una ventaja, y era que eran libros muy muy baratos, una edición también bastante barata y que tengo subrayada, con un subrayado tembloroso de mi época adolescente. Así que vamos a tener también un poquito de literatura, un poquito de reflexión para este directo, en el que habrá música y quizá también haya buenas conversaciones. Me resulta muy curioso que ahora que la industria del entretenimiento está hambrienta, buscando historias por todos lados para sacar más y más series de televisión, pues mira tú por dónde se vuelvan a la ciencia ficción y al cómic, que en otros tiempos pues han sido tan denostados y tan despreciados, ¿no? Como si fueran géneros menores, la ciencia ficción. ¡Qué barbaridad! ¡Qué cosas ponen! Y ahora, ni más ni menos, voy a ver si puedo ecualizar un poquito mejor la voz, reduciendo el ruido. Sí, probando 1, 2. Pues ni más ni menos que... ¿Qué tal se oye ahora? ¿Qué tal? No sé si se oye bien. Pues tenemos que echar mano de estas viejas historias, de estas historias que en su momento se consideraron géneros menores, y no lo son. Tropas del Espacio, Robert A. Heinlein. Un universo militarizado, un universo en expansión, un capitalismo optimista y un mundo unido contra la amenaza de los insectores, una raza alienígena con la que solo cabe una actitud, que es la guerra. Las mejores cosas de la vida están por encima del dinero. Su precio es la angustia, el sudor y la dedicación. Y el precio que exige la más preciosa de todas las cosas en la vida es la vida misma, el costo definitivo para el valor perfecto. Para los que os habéis unido ahora, estamos teniendo algunas lecturas de la novela de Robert Heinlein, Tropas del Espacio. Dillinger nos pertenecía a nosotros. Aún estaba en nuestra nómina. Aunque no le quisiéramos en el cuerpo. Aunque nunca debiéramos haberle aceptado. Aunque nos habríamos alegrado de rechazarle. Era miembro de nuestro regimiento. No podíamos renegar de él y dejar que un sheriff se encargara de matarle a 2.500 kilómetros de nosotros. Cuando es necesario hacerlo, un hombre, un verdadero hombre, mata personalmente a su perro. No busca a otro que lo haga. Bienvenidos y gracias, amigos. Gracias, Héctor, Esfriquismo. Ya estamos emitiendo en Spreaker, Karina. Me dicen y me confirman que la imagen es muy superior. Si es que hay que hacerle caso a Dioscorp al final. Cuando se trata de tecnología, de imágenes, hay que depender de otros que saben hacer las cosas bien. La música que suena es la banda sonora de La Delgada Línea Roja, otra película bélica excepcional, con una novela que no tiene nada que ver con la maravillosa película, con su fuera de lo normal banda sonora. Recordé de pronto una discusión en nuestra clase de historia y filosofía moral. Dubois hablaba sobre los desórdenes que precedieron al colapso de la República de Norteamérica, allá en el siglo XX. Según él, antes de que todo se viniera abajo, hubo un periodo en el que crímenes como el de Dillinger eran tan corrientes como las peleas de perros. El terror no solo se hallaba implantado en Norteamérica. Rusia y las islas británicas lo sufrían también, así como otros países. Pero llegó al colmo en Norteamérica, poco antes de que la civilización se hiciera pedazos. Las gentes cumplidoras de la ley, nos había dicho Dubois, apenas se atrevían a ir a un parque público por la noche. Hacerlo suponía correr el riesgo de verse atacados por jóvenes salvajes armados con cadenas, cuchillos, pistolas de fabricación casera o porras, y como mínimo resultar herido, robado con toda seguridad, o quedar inválido de por vida, o muerto incluso. Tal estado de cosas duró muchos años, hasta que estalló la guerra entre la alianza ruso-angloamericana y la hegemonía china. El asesinato, el vicio, las drogas, el robo, los asaltos y el vandalismo estaban a la orden del día, y no solo ocurría en los parques, sino también en las calles y a plena luz del día, en los alrededores de las escuelas, incluso en el interior de las mismas. Pero los parques, sobre todo, eran tan peligrosos que las gentes honradas se alejaban de ellos en cuanto caía la noche. Yo había intentado imaginar que aquello ocurriera en nuestras escuelas y sencillamente me había resultado imposible. Ni en nuestros parques. Un parque era un lugar para divertirse, ¿no? Para que te atacaran. En cuanto a que te mataran en uno de ellos. Señor Dubás, ¿acaso no tenían policía ni tribunales? Tenían mucho más policía que nosotros, y más tribunales, y todos sobrecargados de trabajo. Entonces no lo entiendo. Si un chico de nuestra ciudad hiciera algo semejante, él y su padre serían azotados, uno junto a otro. Mas estas cosas no ocurrían ahora. Dubois me pidió entonces: «Defina un delincuente juvenil». «Pues uno de esos chicos que solían pegar a la gente». «Mal». «¿Cómo? Pero el libro dice...». «Discúlpeme, el texto lo dice así. Sin embargo, llamar rabo a una pata no hace que el nombre encaje. Delincuente juvenil es una contradicción de términos que expresa la clave del problema y su fallo en resolverlo. ¿Ha criado alguna vez un cachorro?». «Sí, sí, señor». «¿Le enseñó a comportarse bien dentro de casa?». «Pues sí, señor. Precisamente mi lentitud en domesticarlo fue lo que hizo que mi madre decidiera al final que los perros debían que estar fuera de casa». «¿Sí? ¿Y cuando su perrito cometía algún error, se enojaba usted?». «¿Por qué? Él no sabía hacerlo mejor, solo era un cachorro». «¿Y qué es lo que hacía usted?». «Bueno, le reñía, le frotaba el morro con aquello y le daba unos golpes». «Con toda seguridad, él no comprendía sus palabras». «No, pero sí veía que le estaba riñendo». «Sin embargo, acaba de decir que usted no estaba furioso». Dubois tenía un modo molesto de confundirle a uno. «No, pero tenía que hacerle pensar que lo estaba. Tenía que aprender, ¿verdad?». «Concedido. Pero si ya había quedado bien claro que usted desaprobaba aquello, ¿cómo podía ser tan cruel como para pegarle además? Usted dijo que el pobre animalito no sabía que obraba mal, no obstante le hacía daño a propósito. ¡Justifíquese! ¿O acaso es usted un sádico?». No sabía entonces lo que era un sádico, pero conocía a los cachorros. «Señor Dubois, el caso es que hay que hacerlo. Primero le riñes para que sepa que ha hecho algo malo, luego le metes el morro en la porquería para que sepa a qué te refieres, y le pegas para que no vuelva a hacerlo otra vez. Y hay que hacerlo enseguida, no sirve de nada castigarle más tarde. Eso solo le confunde. Incluso así, el cachorro no aprende con una sola lección, de modo que se le vigila y se le coge otra vez y se le pega aún más. Pronto aprende. Pero limitarse a reñirle es una pérdida de tiempo». Y entonces añadí: «Supongo que nunca ha educado cachorros». «Muchos. Ahora estoy criando un pachón, según sus métodos. Volvamos a esos criminales juveniles. Los peores eran algo más jóvenes que ustedes, los de esta clase, y con frecuencia habían empezado de niños su carrera fuera de la ley. No nos olvidemos de ese cachorro. Los chicos eran capturados a menudo. La policía los arrestaba a puñados a diario. ¿Les reñían? Sí, y a veces con severidad. ¿Les frotaban el morro en lo que habían hecho? Raras veces. La prensa y los organismos oficiales solían mantener sus nombres en secreto. En muchos lugares, así lo exigía la ley para los criminales menores de 18 años. ¿Les pegaban? Por supuesto que no. A la mayoría no les habían pegado ni de niños. Había una teoría, y muy extendida, según la cual los golpes o cualquier castigo que supusiera dolor causaban al niño un daño físico permanente. Estamos leyendo fragmentos de la novela maestra de Robert Heinlein, Tropas del Espacio. Una novela que ha sido adaptada al cine de una forma que da vergüenza ajena. Porque la novela tiene mucho de filosofía moral, de filosofía política. Y es una reflexión sobre los males que nos aquejan hoy y cómo una sociedad utópica del futuro, pues por ejemplo, trataba el crimen. Este fragmento que estoy leyendo es una discusión entre un alumno aventajado y su profesor, un veterano militar, hablando sobre la moral pública, y cómo en el siglo XX trataban a los delincuentes juveniles menores de edad sin ningún resultado. Esto hace que uno piense hasta qué punto se están haciendo bien las cosas. Saludos al señor Manuel Alonso, al señor Maindroid. Todo bien, imagen y sonido, aunque a veces se para, al menos a mí. Tus directos en YouTube empiezan a ser clásicos. Bueno, me alegro mucho. Héctor dice que hay un poco de eco. Ay, espero que no, espero que no. La delgada línea roja acompaña a estas lecturas de Tropas del Espacio. Me comentáis que la emisión se para quizá porque tiene demasiada calidad. Estoy emitiendo a la máxima calidad, a 1080. y eso hace que si realmente YouTube está sacando el vídeo a esa calidad, a 720, pues haya esos cortes. Podría bajar la calidad. Y lo que me sorprende mucho es que en Spreaker nadie ha dicho nada. No sé si hay alguien en Spreaker. Estáis todos ahí viendo este directo solo por YouTube. Seguimos con nuestra lectura de esta increíble novela Tropas del Espacio. El castigo corporal en las escuelas estaba prohibido por la ley, había continuado Dubois. Los azotes como sentencia de un tribunal solo se permitían en una pequeña provincia, Delaware, y únicamente por algunos crímenes y rara vez se llevaban a efecto. Estaban considerados como un castigo cruel y extraordinario. Y Dubois había murmurado: «No comprendo esas objeciones al castigo cruel y extraordinario». Aunque un juez haya de ser benévolo en sus propósitos, su sentencia ha de hacer que el criminal sufra o no hay castigo. Y el dolor es el mecanismo básico, innato en nosotros, merced a millones de años de evolución, que nos salvaguarda al avisarnos de que algo amenaza nuestra supervivencia. ¿Por qué ha de negarse la sociedad a utilizar un mecanismo de supervivencia tan altamente perfeccionado? Sin embargo, ese periodo estaba dominado por teorías pseudopsicológicas y precientíficas. En cuanto a lo de extraordinario, el castigo debe ser extraordinario o no sirve a sus propósitos. Entonces señaló a otro chico con el muñón: ¿qué ocurriría si a un cachorro se le pegara cada hora? Pues probablemente se volvería loco. Probablemente. Desde luego no le enseñaríamos nada. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que el director de esta escuela tuvo que azotar a un alumno? No estoy seguro. Unos 2 años. El chico había robado. No importa. Es suficiente tiempo. Significa que tal castigo resulta tan extraordinario como para tener un gran significado. E instruir. Volviendo a aquellos jóvenes criminales. Probablemente no les pegaban de niños. Desde luego no les azotaban por sus crímenes. La secuencia era normal. Por una primera ofensa, un aviso. Una reprimenda, a menudo sin juicio. Después de varias ofensas, una sentencia de confinamiento. Pero una sentencia que podía suspenderse mientras el chico quedaba en libertad a prueba. Podía ser arrestado varias veces, incluso condenado varias veces, antes de ser castigado. Un castigo que consistía simplemente en encerrarlo con otros como él, de los que aprendía más hábitos criminales. Si no se metía en líos durante su encierro, generalmente podía librarse más de la mitad de la condena saliendo a prueba bajo palabra, según la fraseología de la época. Esta secuencia increíble duraba años y años, y mientras sus crímenes aumentaban en frecuencia y maldad, sin más castigos que esos encierros esporádicos, aburridos, pero cómodos. De pronto, al cumplir los 18 años y según la ley, este llamado delincuente juvenil se convertía en un criminal adulto. Y a veces, en cuestión de semanas o meses, acababa en la celda de la muerte esperando su ejecución por haber cometido un asesinato. «¡Usted!», me había señalado de nuevo. «Supongamos que se limita a reñir a su cachorro sin castigarlo nunca, que le deja seguir soltando porquería por la casa, que de vez en cuando le encierra en un edificio exterior, pero vuelve a dejarle entrar pronto, diciéndole que tan solo que no lo vuelva a hacer de nuevo. Luego un día se da cuenta de que ya es un perro crecido y que sin embargo no está educado para la casa, y usted coge un arma y le mata de un tiro. Comentarios, por favor». «Vaya», En cuanto a educar un perro, ese es el modo más absurdo del que he oído hablar. ¿De acuerdo? ¿O a un niño? ¿De quién sería la culpa? Pues mía, supongo. De acuerdo otra vez. Mas yo no lo supongo. Lo sé. Señor Dubois, estalló una chica. ¿Pero por qué? ¿Por qué no pegaban a los niños cuando lo necesitaban? Y usaban buenas dosis de correa con los mayores que lo merecían. Una lección que jamás olvidarían. Me refiero a los que hacían algo realmente malo. ¿Por qué no? No lo sé, había contestado él secamente. Excepto que el método aprobado durante siglos para instilar la virtud social y el respeto a la ley en la mente de los jóvenes no atraía a la clase precientífica y pseudoprofesional, los que se denominaban a sí mismos asistentes sociales o, a veces, psicólogos infantiles. Era demasiado sencillo para ellos, al parecer, ya que cualquiera podía hacerlo echando mano tan solo de paciencia y de la firmeza necesaria. Saludos a todos. Me dicen que en YouTube hay eco. No sé por qué, Nastidira. ¿Por qué hay eco en YouTube? No lo entiendo. No lo sé. Y tampoco sé cómo solucionarlo. Pero tampoco quiero tocar mucho OBS, vaya a ser que me lo cargue. Os recuerdo que estamos leyendo la novela Tropas del Espacio, no entera, solo algunos fragmentos de una de las partes más polémicas de esta novela. La parte donde el sistema educativo enseñaba que la mejor forma de tratar a un criminal era ni más ni menos que azotarle. Castigo físico. Y de forma inmediata. Crimen, juicio y castigo de forma rápida. Y en esta sociedad utópica, pues conseguían acabar con el crimen juvenil, pues simplemente haciendo lo que los padres ya practicaban, que era el castigo físico. Y en este futuro, el profesor de filosofía moral y política les enseña a los alumnos que en el degenerado siglo XX la única forma de corregir a los criminales era encerrándolos con más criminales. Dicho así, la verdad que suena bastante ridículo y quizás lo sea. Bueno, me parece que ya tengo solucionado esto. Lo siento a los que estáis escuchando el eco. Y es que realmente se oía doble, ¿eh? vamos a mojarnos, vamos a meternos en faena y vamos a reflexionar un poco sobre lo que hemos leído. Es cierto, nuestro sistema penal no funciona, es una fábrica de criminales. El que entra en un tipo de vida, nuestro sistema lo que hace es empeorarlo, no rehabilitarlo, sino empeorarlo. Saludos a Marco Martín, amigo, hermano. ¿Y qué se plantea? ¿Qué se plantea para solucionar esto? Pues un sistema completamente diferente, que es del que estamos hablando. I'm in California dreaming about who we used to be when we were younger and free. I've forgotten how it felt before the world fell at our feet. There's such a difference between us and a million miles. Estoy de acuerdo, jovencita. El trágico error del que hicieron aquellas gentes bien intencionadas, en contraste con lo que ellos creían hacer, tiene raíces muy profundas. Porque ellos no tenían una teoría científica de la moral. Sí tenían una teoría de valores morales y trataban de vivir de acuerdo con ella. No debería haberme burlado de sus motivos, pero su teoría era errónea. Un 50% de sueños quiméricos y otro 50% de charlatanería racionalizada. Cuanto más ansiosos estaban de obrar bien, más se alejaban de la verdad. Verá, ellos suponían que el hombre tiene un instinto moral. ¿Cómo, señor? Bueno, lo cierto es que sí lo tiene. Yo lo tengo. No, querida, usted tiene una conciencia cultivada y muy cuidadosamente adiestrada. El hombre no tiene instinto moral. No nace con instinto moral. Usted no nació con él, ni yo. Como no lo tiene el cachorro. Nunca adquirimos el sentido moral, si es que lo adquirimos, mediante el adiestramiento, la experiencia y el sudor de la mente. Esos desgraciados criminales juveniles nacían sin sentido moral, igual que usted y que yo. Pero no tenían oportunidades de adquirirlo. Su experiencia no se lo permitía. ¿Qué es el sentido moral? Es una elaboración del instinto de supervivencia. El instinto de supervivencia está en la misma naturaleza humana, y todo aspecto de nuestra personalidad deriva de él. Todo lo que entra en conflicto con el instinto de supervivencia actúa, más pronto o más tarde, para eliminar al individuo y, por tanto, deja de aparecer en generaciones futuras. Esta verdad es matemáticamente demostrable y comprobable en todas partes. Es el imperativo eterno que controla todo lo que hacemos. Llegamos, amigos, a una encrucijada que tiene que ver con el ser humano y con la naturaleza del ser humano. Si el ser humano es un ente moral, evidentemente defectuoso, porque se tuerce. ¿Qué podemos hacer para solucionar al ser humano? Bueno, parece que estamos teniendo problemas con el vídeo. Voy a bajar la calidad del vídeo. Es posible que haya algún corte. Así que vamos a intentar evitar eso bajando la calidad del vídeo. Dadme un segundo, por favor. Bueno, pues he bajado la calidad, una calidad media. Espero que los cortes pues sean menores ahora. Personalmente, y en base a lo que enseñan textos sagrados, el ser humano no necesita un profesor moral, un gurú o un maestro. El ser humano lo que necesita es ni más ni menos un nuevo nacimiento, un cambio total de naturaleza, un cambio profundo e interior que le lleve a pensar diferente, a desear diferente y a obrar diferente. Yo tengo que deciros una cosa. La culpa de estos problemas, toda la culpa la tiene Dioscorp. Ni más ni menos, la tiene Dioscorp, que es el que me ha animado a usar OBS. Y seguramente estoy metiendo la pata con la configuración, pero ¿qué estoy haciendo? No lo sé. He bajado la calidad. A ver si aquellos que... Ya sé que no hay eco porque he solucionado, tenía los dos micros encendidos. Problema con el vídeo es que dicen que hay cortes, seguro que sí. Gracias por que el audio es limpio. Podéis iros a Spreaker si no queréis perder nada. Y desde Spreaker, como dice Manuel Alonso, vais a poder seguir este directo musical. En cuanto al vídeo, no sé si se va a seguir cortando. Yo también tengo una sesión abierta y me estoy viendo. De momento no hay cortes. Vamos a ver, pero eso sí, como dice Maquiatánica, vamos a atacar todos a Dioscorp. Todos contra Dioscorp. Guerra a Dioscorp. No, no, no, Dioscorp es colega, es un geek. Os recomiendo su canal. Os recomiendo su canal porque una de las personas que conozco que más sabe de tecnología, de hardware. Luego él se pone a opinar de todo, porque tiene una opinión de todo, pero yo reconozco que lo que se refiere a hardware, a Linux, a juegos, a imagen y sonido, es una auténtica autoridad. Bueno, ya parece que va bien, ya lo he solucionado, he bajado la calidad. Uy, ahora sí que yo... Sí, ha sido decirlo y se ha cortado otra vez. Bueno, vamos a asumir que hay cortes. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? No se puede hacer otra cosa. Os recomiendo ir a Spreaker y ahí podréis seguir. Dice Manuel Alonso, dice, Dioscorp solo tiene un fallo y es en el amor. En tecnología es un crack. Exactamente, en el amor. Y cuando se pone a hablar de chicas... ¡Uy, uy, uy! ¡Madre mía! ¡Qué peligro tiene, eh! Te queremos, Dioscorp. El árbol de la libertad debe ser regado de vez en cuando con la sangre de los patriotas. Thomas Jefferson, 1787. Esto es una de las teorías que plantea esta novela, y es que para alcanzar la ciudadanía completa, los hombres y mujeres debían de cumplir un servicio militar para que de esa manera pudieran tener acceso al voto. El sufragio era un derecho, un privilegio para aquellos que habían servido en el ejército. Esta visión militarista le dio a Robin R. Heinlein todo tipo de enemigos, de calificativos, y mucha gente pensaba que Heinlein era una especie de fascista, y no lo era. Sí es militar, fue militar, y se ve que tiene un gran respeto por los veteranos. Pero también esta novela tiene una ventaja incuestionable, y es que es una reflexión seria sobre nuestra sociedad y sobre los males que la aquejan, que por aquella época son los mismos que los de ahora. Voy a declarar algo que es obvio. Bajo nuestro sistema, todo votante y todo el que tiene un cargo es un hombre que ha demostrado en el servicio voluntario y difícil, que pone el bienestar del grupo por delante de sus ventajas personales. Si alguien quiere comentar cualquier cosa, tiene la cuenta de Twitter habilitada, @converso72, @converso72, o los canales de chat, tanto del directo que está teniendo lugar ahora en YouTube como en Spreaker. El micrófono es vuestro. No hay ni uno solo que sea justo. No hay quien tenga entendimiento. No hay quien busque a Dios. Todos se han ido por el mal camino. Todos por igual se han pervertido. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. La cita no es de tropas del espacio, no. Pero yo creo que va bastante, bastante bien a tenor de lo que hemos estado leyendo. Tropas del espacio de Robert Heinlein. Premio Hugo en el año 1960. Y publicada por entregas en una revista de ciencia ficción en el año 1959. Y vamos a... vamos a leer algunas de sus citas que tenemos aquí listas. Un elefante es una mosca fabricada según las instrucciones del gobierno. Estas son frases de Robert Heinlein. No subestimes nunca el poder de la estupidez humana. En el directo de ayer estuve hablando un poco también del ciberpunk y es interesante tener en cuenta que cuando hablamos de ciberpunk hablamos de muchas tendencias literarias y filosóficas. Una de ellas es el llamado criptoanarquismo. El criptoanarquismo es una ideología o estrategia que se muestra a favor de la utilización de la criptografía asimétrica para hacer cumplir la libertad y la privacidad individual. El término fue popularizado por Timothy C. May y es descrito por Bernard Binge como la realización ciberespacial del anarcocapitalismo. Los criptoanarquistas apuntan al objetivo de crear software criptográfico que se pueda utilizar para eludir la persecución judicial y el acoso al enviar y recibir información en redes de computadoras. Timothy C. May escribe sobre el criptoanarquismo en Cyphernomicon así: lo que emerge de todo esto no es claro, pero creo que será una forma de sistema de mercado anarcocapitalista que yo llamo criptoanarquía. No sé cuánto de vosotros habéis visto la serie Mr. Robot. Esta serie de hackers que buscan realmente golpear el sistema, destruir el sistema golpear a la malvada E-Corp, la empresa detrás de todos los negocios. Y cuando los que amamos la informática, los que amamos la tecnología, vemos esta serie, siempre nos estamos fijando en los detalles. Yo no sé si vosotros lo hacéis también, pero yo lo hago bastante a menudo, y es a veces parar la imagen para ver la pantalla que Elliot tiene en la serie y ver qué aplicaciones, qué accesos directos, qué iconos tiene. Y una cosa que es una obsesión para los auténticos hackers es eso, ni más ni menos que la seguridad en sus comunicaciones. Y es que no hacía falta que Assange o Snowden nos lo dijeran, pero es un hecho, nuestras comunicaciones son almacenadas, copiadas, espiadas, escuchadas y leídas por los gobiernos más poderosos del mundo. Dice Macchiatanica, dice que ella no solo para el vídeo cuando está viendo Mr. Robot, sino que se acerca a la pantalla e incluso la besa. Dice, me fijo en varios detalles. Yo leía mucho cuando estaban emitiendo Mr. Robot los resúmenes que aparecen en Hipertextual, una de mis páginas favoritas. Hipertextual, tomar nota. Creo que son mexicanos los que la hacen, ahí viva México. Y he leído varios artículos muy interesantes, por ejemplo, artículos especializados en las herramientas de software que tiene Mr. Robot, en la distribución de Linux que utiliza Mr. Robot, Kali Linux, que es una distribución que existe, en las herramientas que utiliza Elliot para hackear teléfonos móviles, para infectar otros ordenadores. Son todo herramientas que existen, y yo creo que ahí es donde la serie merece el reconocimiento de todos nosotros. Porque si te fijas bien, es una serie instructiva, ¿verdad? Tiene mucho, mucho que enseñar. Pero también nos hace pensar que el sistema, hace unos días grabé con mi tocayo, el señor Mist, del podcast Reality Cracking. Y mi pregunta, una de las preguntas que le hacía era un poco capciosa, ¿no? Es de estas preguntas que haces esperando ya la respuesta que tienes en mente. Y es si nuestro sistema es vulnerable. Algo que aparece en la película Die Hard 4.0 o La Jungla de Cristal 4.0. Lo que llaman el caos total. Vaya, se me ha quedado congelada la imagen en una caída de párpado bastante ridícula. El caos total, la posibilidad de hundir un país atacando sus infraestructuras. Distribución de energía, conexiones. Es posible. Teóricamente todo es posible. Bueno, me gustaría saber lo que vosotros pensáis sobre este tema. Y ahí tenéis en Twitter arroba converso72 a vuestra disposición para los comentarios. Y quizá dentro de poco habilitemos la cuenta de Skype para que podáis entrar. Decidme, ¿os apetece entrar en el directo? vidasenred@gmail.com. Yeah. así es, Manuel Alonso, modificar el climatizador para destruir los centros de datos. Qué, qué impresionante, ¿verdad? A mí sí, coincido contigo, me parece muy muy interesante. Saludos al señor Javi JC Blog. Y amigos, voy a poneros una escena de Mr. Robot para que podáis escucharla. ¿Qué es lo que tanto te decepciona de la sociedad? No lo sé. Es porque todos pensamos que Steve Jobs era un gran hombre, a pesar de que sabemos que hizo miles de millones a costa de niños. O puede que sea porque todos nuestros héroes son un fraude. El mundo en sí mismo es una gran mentira. Nos boicoteamos unos a otros con nuestros comentarios de mierda, disfrazándonos con perspicacia. Nuestra red social finge ser algo íntimo. ¿O es que votamos por eso? No con nuestras elecciones fraudulentas, sino con nuestras cosas, nuestras pertenencias, nuestro dinero. No digo nada nuevo. Todos sabemos por qué hacemos lo que hacemos. No porque los juegos del hambre nos haga felices, sino porque queremos estar sedados. Porque resulta doloroso no fingir, porque somos cobardes. Sociedad de mierda. Elliot, no estás diciendo nada. ¿Qué ocurre? Nada. Y aquí tenéis un episodio magistral de Mr. Robot. Increíble serie. Si no la has visto, por favor, tienes que hacer dos cosas. Una, instalarte Linux. Y la otra, ver Mr. Robot. Por aquí se plantea la cuestión de si Linux es para todos. No sé cuántos de vosotros realmente habéis usado Linux, pero yo tengo un amigo que es el señor Zordor, que es un habitual de este canal, y él, cuando alguien le viene con un problema informático, le da dos soluciones. Una de las soluciones es: mira, yo te arreglo tu Windows, pero no me pidas nada nunca más. Nada más. Ahora, otra opción. Yo te voy a instalar Linux y te voy a ayudar todas las veces que te haga falta. Y según las palabras del señor Zordor, las personas a las que le instala Linux nunca más vuelven a tener problemas. Si vuelves a caer sobre estas piernas, los huesos se te pulverizarán. Hay otras formas de servir a tu país. ¿Querías ser de las fuerzas especiales? Sí, señor. ¿Por ¿Por qué quieres entrar en la CIA? Me gustaría ayudar a mi país a cambiar el mundo. El tiempo medio para esta prueba es de 5 horas. Terminado. ¿En 40 minutos? 38, señor. ¿Qué hago ahora? Lo que te dé la gana. El subdirector de la NSA me ha ofrecido un puesto. ¿Puedes contarme algún detalle? Ya sabes que no. Encuentra al terrorista en el pajar de Internet. Tienes a la gente muy contenta. Gracias. ¿Preparado para la acción? ¡Qué cursilada! ¿Cómo es esto posible? Es como una búsqueda en Google, pero en vez de husmear solo en lo que la gente hace público, también miramos lo que ocultan, emails, chats, SMS, lo que sea. Ya, pero ¿a qué personas? A todo el reino, Blancanieves. La NSA. Este es un fragmento del tráiler de Snowden. No sé cuánto habéis visto la película. Cuando un periodista del The Guardian entrevista a Snowden, y eso se ve en el documental, hay un documental que se llama Citizen Zero, Ciudadano Cero, se ve la obsesión de Snowden hasta el punto de teclear su contraseña utilizando una especie de sábana que se pone por encima para que nadie capte su contraseña. Una obsesión por la seguridad que hace que uno piense, madre mía, ¿estamos seguros? Claro, tú piensas, ¿qué tengo yo que ocultar? Yo soy un tío normal y corriente que se levanta a trabajar por la mañana, que hace lo que puede por salir adelante. Pero eso sí, el día que te veas en una situación en la que te espían o que se vuelva interesante lo que tengas que decir, madre mía, ese día ándate con mucho cuidado. Bueno, vamos a abrir Skype, no sé si el señor Dioscor está por ahí, el señor Mist, pero vamos a abrir Skype a ver que si alguien se anima a entrar. Yo tengo que decirlo, yo durante mucho tiempo he usado Linux. Era una especie de reto personal, ¿no? Es decir, ¿sería capaz de utilizar Linux como mi único sistema operativo? Y durante mucho tiempo lo conseguí, es más, conseguí hacer cosas con Linux que no hubiera sido capaz de hacer con Windows, como conectar mi teléfono Nokia N80 para usarlo como con mi cable y conectarme a Internet. Es posible. Yo creo que para la gran mayoría de usuarios Linux es la solución. Pero ya con los años me hago viejo y me doy cuenta de que Mac OS es muy cómodo para mí. Y que Windows 10 también es muy cómodo para mí y cada vez pues más interesante. Bueno, ya tengo abierto el Skype, vidasenred@gmail.com. vidasenred@gmail.com. Aunque el vídeo está atascado, pero oye, podéis entrar, podéis participar, podéis saludar a vuestra abuelita, a vuestro tío del pueblo, podéis contradecirme, debéis contradecirme, estáis en vuestro derecho. Y una vez más, pues la imagen se queda colapsada, no sé por qué. Se cuelga. Bueno, tenemos la conexión que se ha cortado, así que OBS ha fallado. Yo no sé, ahora se está deteniendo el vídeo, pero tenemos al otro lado al señor Manuel Alonso, así que señor Manuel Alonso, vamos a llamarle por Skype y vamos a hablar con él, vamos a hablar de Linux, a que nos cuente su experiencia. Él es el que es una persona que le pega a varios sistemas operativos, pues vamos a ver qué tal es su experiencia. Señor Manuel Alonso, vamos a ver si... dame un segundo. Manuel, ¿me oyes? Muy buenas, Julio. Sí, te oigo perfectamente. Señor Manuel Alonso. Señor Manuel Alonso. Oye. Hola, Julio, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Pues muy bien, oye, con muchas ganas de hablar contigo, que hacía tiempo. Siempre te veo por ahí cuando entras, cuando dejas un amable comentario. Y me apetecía. ¿Y ahora qué has hecho? ¿Me oyes, Julio? Sí, yo te oigo perfectamente. No sé si tú me oyes a mí. Muchas ganas de hablar contigo, que hacía tiempo. Siempre te veo por me ahí. Llega el retorno, ¿eh? Amable comentario. Me apetecía. ¿Y ahora qué has hecho? ¿Me oyes, Julio? Sí, sí, yo te oigo perfectamente. Uy, uy, uy, parece que estamos teniendo algo de eco. Sí, yo te oigo, pero creo que con retardo. Sí. Me llega. A mí me llega mi audio, no sé si colgar y empezar otra vez y vemos qué tal la conexión. Si quieres incluso puedes llamarme tú a mí a ver qué tal se oye. Oh. Parece que sí, que estamos teniendo algún problemita. Bueno, corto la emisión por si me oyes. Manuel, no sé si tienen los altavoces, ya he vuelto al directo. Señor Manuel... Muy buenas, Julio. ¿Qué tal estás? Oye, gracias por prestarte aquí al Aquí te pillo, aquí te mato, ¿eh? Bueno, sí, estaba por aquí, pues encantado. Oye, yo sé que tú le pegas a todo, pero bueno, antes de meternos en faena, cuéntanos algo de tu actividad en podcasting y tal, que eres un tío muy activo y además un veterano en estas lides. Bueno, pues a ver, es un poco difícil porque ahora mismo tengo muy poco tiempo, sí. Entonces grabo poco, más bien mi vida tecnológica está en la vida 1.0, que es donde realmente pues hago todas las cosas. Ajá. Mi trabajo realmente es en las redes sociales, yo aconsejo de tecnología, vendo teléfonos móviles, ordenadores, reparo, bueno, pues me dedico a todo eso. Un poco de todo. Pero hiciste tus pinos en el podcasting y de hecho estuviste bastante activo. Cuéntanos un poco de tu paso por el podcasting, que no descarto que vuelvas, ¿eh? Sí, no, de hecho llevo igual 2 semanas ya grabando 3 o 4 episodios. Anda, pues cuéntanos, sí. ¿Dónde podemos oírte? En Digital Life 2.0, ahí estoy. Hablando siempre de Xiaomi, de Mac, de Linux y de, bueno, pues todo lo que se me pone por el medio. Ah, qué bueno. Buenos temas. Sí. ¿Y con quién estás? ¿Estás solo o estás en grupo? Sí, ahora mismo estoy solo. Sí, ahora mismo solo. Ah, ok. Oye, y cuéntanos tu paso por Linux, tu experiencia con Linux. Por ahí comentan que no es para todo el mundo, otros dicen que sí. Y tú comentas en el chat que, oye, que cada uno tiene su función y que ahí está y que tú lo utilizas. ¿Cuál ha sido o cuál está siendo tu experiencia con Linux? ¿Cómo te metiste en el mundo Linux? Yo empecé en el mundo Linux por curiosidad. Yo siempre fui una persona inquieta, tecnológicamente hablando. Con 11 años empecé a hacer cursos de informática, empecé a aprender BASIC, empecé, bueno, pues a darle al tema. Y con 15 años ya daba clase. Entonces, pues me encontré con, creo que Mandrake de aquella. Mandrake, hombre, sí, Mandrake, antes de que fuera Mandriva. Eso es. Y a golpe de teclado, pues empecé a cacharrear y un día me pusieron un reto de poder instalar Mandrake en un portátil en su versión gráfica. Ajá. Y bueno, le di leña y lo conseguí. Entonces a partir de ahí, pues fue mi perdición. Empecé a seguir todas las distros y hasta hoy. Es lo malo que tiene Linux. Yo lo he comentado en algún podcast y me lo decía mi mujer y dice, es que cuando te veo con Linux, te pasas más tiempo configurando cosas y probándolas que usándolo. Y digo, es que es parte de la gracia de Linux. Ese subidón, es verdad, eso que ahora, cuando consigues algo, sí. ahora está todo fácil, como yo, creo que iba a decir eso. Pero en esos momentos, cuando tenías que montar y desmontar unidades desde la consola, era cuando usabas SoundConfig para modificarla, que no te pillaba la tarjeta de sonido, te sentías un genio. Satisfactorio, muy satisfactorio utilizarlo en su momento. Ahora es más sencillo incluso que Windows en muchos casos, ¿verdad? Sí, ahora está chupado, ahora es muy muy fácil. Yo lo uso mucho y es verdad que lo recomiendo a la mayoría de la gente porque ahora mismo es tan fácil y funciona tan bien que lo tienes todo sin que haya fallos. Lo que pasa que, bueno, la mentalidad de la gente es demasiado Windowsera todavía. Uh-huh. Y hay que decir también que Windows 10 hoy está funcionando bastante bien. Sí, es verdad. Eso es cierto. Y entonces, claro, ha cambiado la cosa, ya no es como antes. Y bueno, yo uso Mac, mucho Mac, para Photoshop y para editar vídeo. Uh-huh. Y me gusta muchísimo también. Ha cambiado Mac, ya no es como antes. Pero bueno, es un sistema estable y me encanta. Sí. ¿Y qué distribución de Linux estás usando ahora? Pues ahora mismo Manjaro estoy usando. Ah, Manjaro. ¿Y por qué? ¿Por qué esa y no otra? A ver, utilizo Manjaro porque es Rolling Real Assy. O sea, quiere decir que se va actualizando sola día a día, aunque hay un retraso con Arch Linux, porque Manjaro lo que hace es cuando salen paquetes nuevos los revisa y luego los manda. Entonces ahí hay un pequeño retraso, pero es una distribución que se va actualizando día a día y está. Ajá. Y luego tiene el mejor gestor de paquetes, el que más me gusta, Pacman. ¿Ah, sí? Y nada, sí, es el que más me gusta. ¿Qué uso le das? ¿Y dónde lo tiene instalado? ¿Sobremesa, portátil? ¿Y qué uso le das a Manjaro? Lo tengo instalado en el portátil y en el Mac. Tengo el Mac partido en dos y inicio de uno o de otro. El uso que le doy, redes sociales, excepto editar vídeo y Photoshop, el resto. Ajá, muy bien. Muy bien. ¿Y has conseguido evangelizar a alguien en el mundo GNU Linux? ¿Has conseguido hacer algún converso? Todavía hablando con mi hermana le puse Linux, le puse Ubuntu, creo que fue el 7 no, o el 6, no me acuerdo. Hace igual 14 o 12 años o no sé, mucho. Pues hoy en día aún no lo ha formateado y sigue funcionando con él. Eso, yo creo que eso es algo que la gente necesita oír. Sí. Y además me trajo su portátil de Windows para que se lo cambiara. Y dice, y me metes Linux porque es que en el de sobremesa de casa descargo pelis, hago no sé qué y no me ha fallado nunca. Fíjate. ¿Y qué le metiste? ¿Qué le metiste? Ubuntu. Creo que Ubuntu 6 o 7. Tú mira por el que vamos ya, que vamos por el 16. Fíjate. Y lo tienes sin actualizar ni nada, funcionando perfectamente. Claro, si es que es tremendo. Lo que pasa que la gente es muy cómoda, los ordenadores vienen con Windows, ¿para qué te vas a complicar la vida haciendo una partición o borrando, luego no te enteras, no sabes lo que es un repositorio? Sí. Claro, entonces, un rollo. Sí, sí. Bueno, y sin embargo, yo creo que tú que has seguido la trayectoria del mundo Linux, ha cambiado mucho el perfil del linuxero de hace 10, 15 años al de ahora, ¿no? No sé si estás en contacto con gente o lo ves en internet cómo funciona el linuxero. Parece que ha llegado un poquito más al gran público, ¿no? Porque antes el usar GNU Linux era casi como pertenecer a una subcultura. Sí, lo que pasa es que mira, ahora se ha facilitado mucho. Ubuntu ha cambiado un poco la trayectoria. Si no es por él, quizás yo creo que no hubiera llegado a donde llegó. Pero quizás Ubuntu es ahora la que menos me gusta porque se comercializó demasiado. Ajá. Y luego hay otro aspecto negativo en los linuxeros, que bueno, yo no me incluyo, y es que Linux no es Dios. O sea, Linux es un buen sistema operativo, sí, pero siempre hay que respetar al resto, porque el resto de los sistemas también tienen sus buenas funciones, ¿entiendes? Hmm. Entonces yo creo que nunca hay que radicalizar hacia ningún sitio. Podemos convivir perfectamente con varios sistemas en casa. que no es una religión y aunque lo fuera, sé tolerante. Eso es. Pero esto es un poco fenómeno de internet, ¿no? Es decir... Sí, yo creo que como tener Android o iPhone o sí. No, hombre, no tiene nada que ver. Un iPhone es un gran teléfono. A mí no me gustan, pero no lo puedo criticar porque es un gran teléfono. Pero bueno, puedes tener lo que quieras. Oye, esa afirmación me sorprende en alguien que usa Mac y que además disfruta de los productos de Apple. Sí, disfruto de Mac y de casi todos los productos de Apple, pero del iPhone no. ¿Por qué? ¿Y qué teléfono tienes? ¿Qué teléfono usas? Bueno, me imagino que si hablas de Xiaomi, a lo mejor tienes un Xiaomi. Un Xiaomi, sí, un Mi 5 tengo ahora. Anda. Yo me gusta Xiaomi, soy fan de Xiaomi, con todos los defectos que tenga también. Y no me gusta el iPhone por la calidad-precio. Me parece que sí. 900 pavos o 1000 pavos o 800 lo hace cualquier otro teléfono de gama alta por mucho menos. Sí, siendo honestos, eso sí, es verdad. Eso es así. Y sí, a ver, si tengo un iPhone lo uso y si sería un gran teléfono y genial, pero no sé, creo que no me podría permitir o no me gustaría gastar tantísimo dinero en algo que pueda hacer con otro. Sí, sí, la pregunta pura y dura es ¿qué haces con un iPhone que no puedo hacer con un Xiaomi? Que sí, vale, o con otros. Un Samsung o... Sí. Sí, sí. Pues Manuel, como siempre, es un placer oírte ahora aquí, que tenía muchas ganas. Gracias por tu experiencia y, bueno, no sé si quieres comentar dónde te pueden localizar en redes sociales o seguir tu actividad. Bueno, pues nada, con buscar en internet de Manuel Alonso, estoy en todos los sitios con ese nombre. Es fácil. Genial. Genial, pues, oye, me alegro mucho de oírte, gracias por acceder aquí al acoso. Y gracias a ti, sabes que te sigo siempre que puedo. Lo sé. Y a ver si hacemos otra quedada con cualquier excusa. Ah, sí, sí, excusas siempre hay. La buscamos rápidamente. Sí, sí, es muy fácil. Bueno, pues un fuerte abrazo, Manuel, bueno, y gracias por venir igualmente, aquí. Igualmente, Julio, gracias a ti. Un abrazo. Pues el señor de Manuel Alonso, un grande, un tipo que me encanta oír, un tipo equilibrado, que raro es escuchar a gente equilibrada en internet, ¿eh? Lo decía él con las guerras un poco Linux, Windows, Android, Apple. De verdad que necesitamos gente con sentido común y ahí de Manuel Alonso es uno de estos amantes de la tecnología que tiene la cabeza fría, que es sereno, que tiene perspectiva, que no tiene 20 años, que ha pasado por muchos sistemas operativos, que sigue disfrutándolos todos y que tiene las tablas, los arrestos para poder hablar con autoridad sin tener que cortar cabezas. Os recuerdo que estoy en directo. Me podéis localizar en vidasenred@gmail.com. Eso para llamar por Skype. Y podéis entrar, podéis saludar, podéis plantear, preguntar. Dice Maquiatánica, según Mist, Apple toma por tontos a los usuarios al tener un sistema tan cerrado. Que entre y que lo explique a fondo. Pues no sé si estará por ahí Mist, pero yo sé que es un hombre que tiene una gran vida social. Sería complicado. Ya grabé esta semana con él y disfrutamos mucho y tenemos pendiente volver a grabar con un poco más de guión porque el audio que tengo con Mist fue bastante improvisado y la verdad que alguien como Mist vale la pena poder dedicarle algo más de tiempo. I would like to leave this city. This old town don't smell too pretty, and I can feel the warning signs running around my mind. when I leave this island, I book myself into a soul asylum. Ejemplo es el de la gran mayoría de los teléfonos móviles. Algunos teléfonos móviles se llaman smartphones y el usuario puede hasta un punto elegir el software. Otros no son smartphones. El usuario no tiene ningún poder sobre el software. Pero todos son computadoras, tienen software y alguien tiene el control de este software y puede cambiarlo. Este software tiene una funcionalidad de vigilancia, transmite la geolocalización de GPS bajo comando remoto sin que el usuario pueda impedirlo, y también tiene una puerta trasera universal por la cual alguna empresa tiene el poder de imponer a distancia cualquier cambio de software. Y a veces emplean esta puerta trasera para convertir el teléfono en dispositivo de escucha. Este es el señor Richard Stallman hablando de por qué no hay que usar teléfonos móviles. Un hombre sorprendente, un hombre llamativo, un hombre admirable, Richard Stallman, un hombre controvertido donde los haya. Pero un hombre que hay que escuchar. Tenéis sus conferencias en YouTube y por todos lados. Richard Stallman, otro grande, gente, un señor muy admirado por gente como Mist y como otros. I've been lost, I've been found, but I don't feel down. I don't feel down. Os recuerdo que estamos en directo y que podéis entrar a hablar. Vamos a ver si está el señor Dioscor por aquí. Aunque él es más de usar otras herramientas, pero vamos a ver si está por Hangouts. Y dejad de hacer esas preguntas ahí al First Date. Vamos a dejarlo ya en paz un poco. Vamos a abrir Hangouts y vamos a llamar a Dioscor en plan aquí te pillo, aquí te mato. Señores, tenemos al señor Dioscorp, alias Álvaro Nova, alias muchas cosas. Bienvenido, Dioscorp. Un momentito, que estoy con los cascos. No pasa nada. Me pienso ahora mismo haciendo la maqueta de mi recreativa. ¿Todavía sigues con tu recreativa, tío? ¿Hace cuánto tiempo? Hace mucho tiempo que llevas con eso, ¿eh? No, esto es una recreativa. El otro era un Pathfinder, un mando tipo recreativa, pero ahora es una recreativa completa en miniatura. Ajá. Es la versión 2.0. ¿Arduino? No, Raspberry. Ah, Raspberry. Vale, tiene partes de Arduino para lo que es la controlación de los pulsadores, ya que lo que tiene un mando arcade son pues, pequeños pulsadores que cuando están apretados pues permiten conducir la corriente, y utilizamos Arduino para convertir todas esas órdenes en órdenes de teclado. Ajá. ¿Y en qué fase estás de tu proyecto? Pues lo que es haciendo la carcasa con cartón pluma. ¿De acuerdo? Estoy con un bisturí, sigo cortando mientras estoy hablando contigo. Es decir, la ventaja del lavalier, que no me ocupa las manos. ¿Cómo te gusta? Y estoy haciendo lo que es... Dime. ¿Cómo te gusta ese tipo de micrófono, eh? Siempre hablas bien. Pero bueno, sí. Es que es cómodo, es un sistema bastante cómodo. Después de haber probado... Vamos a ver, un buen lavalier, lo bueno que te da es que te da un buen sonido. Sigo teniendo un tono profundo, relativamente grave, que, bueno, es la voz que me corresponde, por ser un caballero, un gentleman ibérico, sí, sí. Tampoco vamos a andar por ahí, ¿eh? Que soy de estos de los de poco pelo. Pero a lo que me refiero, por ejemplo, un buen lavalier pues genera una calidad de sonido decente. He tenido otros lavaliers más económicos, vaya, ahora estoy popeándole al micro, como por ejemplo el Rode SmartLav, que es un lavalier bastante competente que se conecta a un teléfono móvil, muy práctico para entrevistas y en especial pues para gente que quiere hacer locución empezando, tema podcasting, en movilidad. Es muy práctico porque es súper chiquitito, te lo llevas a otras partes y tu móvil es tu centro de grabación. Sí, pero yo grabo mucho con el lavalier, con me gusta mucho, aunque hace tiempo que no grabo en movilidad, pero sí, bueno, muchos vídeos que de los últimos vídeos están grabados con el teléfono y el micrófono este de corbata. Encantado, ¿eh? ¿Y sigues en el directo? Porque antes lo estaba viendo desde YouTube y es que se te cortaba muchísimo. Sí, sí. Bueno, tenía la cámara a tope, entonces he bajado los parámetros de la cámara. Y bueno. Es que no creo que fuera solo tema de la cámara. Estoy por Spreaker y con el OBS emitiendo en directo. O sea que seguimos en los dos canales, tanto en Spreaker como en YouTube. ¿Cuando se te cortaba, estabas por OBS? Sí, sí, sí. Vale, pues hay que revisarlo, hay que revisarte la configuración porque no... Un problema que tenía es que tenía los dos micros grabando, que se oía audio. Se oía el micro del Mac y el micro del que tengo conectado a la mesa. Eso ya lo quité y ya dejó de salir eco. Y luego he pasado la cámara, le he puesto a 640x480. He bajado la resolución, sí, he bajado a 30 frames por segundo, no sé... Pues no, o sé. Fuera que fuera algún problema de que se te estuviera ahogando el procesador, es muy raro, porque es que los cortes no eran cortes de conexión. Sí, bueno, el procesador lo tengo a tope, ¿eh? Es decir, tampoco, la CPU la tengo el 45%. Tampoco se puede decir que... 18% de fotogramas perdidos. ¿Cuánto? 18% de fotogramas perdidos. Uf, eso es muchísimo. Ya. Tiene que estar a cero terapio. Ajá. Bueno, a ver, ¿qué puede ser? Nada, eso, revisamos la configuración en un momento que tengas con calma, off the record. Sí. Y simplemente es eso, me imagino que sea algún parámetro que tengas mucho más alto de la cuenta, que sea innecesario. Sí. Muchas veces esto pasa hasta que le pillas el punto. Y estás consumiendo recursos a lo loco y a la mínima que tu ordenador quiera hacer cualquier otra cosa que no sea streamear, se muera. Por eso pierdes tantos paquetes y se corta la conexión. Sí. Bueno, lo miramos. Estábamos hablando de Linux con el señor Manuel Alonso y ha salido el tema de Linux. Pero bueno, escoge el tema que quieras. Hemos hablado de Linux, hemos hablado de tropas del espacio, un poco de todo. De Starship Troopers, ¿habéis hablado de las novelas o de la película maravillosa? No, tío. La novela, por supuesto. La película... A mí no me gusta nada, ¿eh? Pero nada. Menos que nada. La veo bastante decente. Además, un film de Paul Verhoeven, que para mí es uno de mis directores favoritos. Sí, sí. Básicamente es el director de acción por antonomasia. Mm-hmm. Pues no, hombre, ahí es lo que me refiero, por ejemplo, si voy a hacer un pequeño comentario, que últimamente no sé qué me está pasando las últimas versiones de Linux que estoy probando, es decir, ahora mismo estoy con Ubuntu, y no me va todo lo fino a lo que estoy acostumbrado, no sé si es que estoy demasiado mal acostumbrado. Eso te oí ayer. O que Canonical se está quedando atrás, en el sentido de... Quiero tener tantas cosas. Veo que el futuro es el smartphone, esta interface para móvil. No, espera, voy a bajarme un poco el micro que lo tengo muy cerca. Debo tenerlo cerca de la boca, pero es que popeo muchísimo. Y no me gusta popear. Levanto un poco la sensibilidad. A lo que me refiero, por ejemplo, Canonical desde hace bastante tiempo está haciendo el esfuerzo de convertir Ubuntu en un sistema operativo competente para teléfonos móviles, tabletas, smart TVs, etc. Digamos, entrar en la guerra de Android, huevos y otras plataformas similares. El problema está es que eso, pues evidentemente lo que ha provocado es que se haya dilapidado la evolución del escritorio durante, no es por nada, 4 años, ¿de acuerdo? Es decir, el escritorio de Ubuntu no ha variado en 4 años absolutamente nada. Ahora empieza a notarse algún cambio, pero porque se estaban centrando en este sistema avanzado de Unity, súper complejo, Gramenauer y todos los extras. Complejo, a mí me parece reinventar la rueda y pensarlo en interfaces táctiles, pero no me mola nada, a ver, tiene ideas que están de puta madre, ¿de acuerdo? Pero son ideas que dices tú, bien, están bien, es un concepto cojonudo, pero ahora no, ¿de acuerdo? Mi frase canónica sería, no es por nada, la idea mola un huevo, pero ahora no. Por ejemplo, Android no es lo que es ahora desde el primer día. Es decir, Canonical se está metiendo en una carrera por tener un escritorio tan bueno como tiene actualmente Android, pero de primeras. Vale, que evidentemente si quieres competir en el mercado tienes que entrar ya con algo, en condiciones, pero es que es tan aparatoso, se están complicando tanto, le están dando tantas vueltas en bastantes cosas excesivamente absurdas, que lo que está provocando, primero, inestabilidad, no del núcleo, sino de las aplicaciones más chorras. Uf, perdón, no sé si es que estoy hablando demasiado al micro. No está tan mal, ¿eh? ¿No se nota el popeo? No tanto como tú crees. Ah, pues soy yo que soy un puto tiquismiquis. Sí. Pero bueno, es decir. Bueno, ahí sí, porque ya me he descojonado. Pero es decir, creo que Canonical se está esforzando demasiado en decir, mira qué guays, podemos competir. Cuando primero, su usuario clásico de toda la vida no se lo está pidiendo para nada. Es decir, yo les pedí, oye, hacer un tal, pero no convirtáis Ubuntu en un sistema operativo para táctil, no, hacer que un móvil pueda tener un sistema operativo de escritorio, justo el paso contrario que está haciendo Canonical. Sí. En el sentido de, yo tengo mi móvil, que es muy potente, quiero conectarlo a un dock, quiero abrir mi LibreOffice o mi Adobe Audition de escritorio y hacer las mismas cosas que hago con mi ordenador, porque mi móvil es la mitad de potente que mi ordenador. Uh-huh. Vale, que tiene poco disco duro, un porrón de limitaciones, pero leche, sería como la panacea, ¿no? Para muchísima gente poder decir, oye, tengo este dispositivo y lo hago todo. Pero han tenido ahí intentos fallidos, con esa especie de mini dock para conectar y usar Ubuntu en tu teléfono. No, es que no levanta cabeza. Oficialmente nunca lo llegaron a lanzar. Es decir, ellos tuvieron el proyecto de Ubuntu Edge, que era la idea de hacer un teléfono móvil chetadísimo, que incluso estamos hablando de que esto fue hace como 4 años y a día de hoy seguiría siendo un móvil puntero. Es decir, estaban hablando de un móvil primero con 4 GB de RAM, 128 GB de disco duro, el Snapdragon 720, me acuerdo que en su momento era como lo más troncho que podías imaginar en un proceso, en un teléfono móvil, pantalla poco más que Full HD, porque no era ni 16 novenos ni era pantalla cuadrada, era una resolución súper rara. La idea era como para que tuvieras 16 novenos y luego una extensión más hacia abajo, como si fuera un poquito más largo que el panorámico, como super panorámico, por el tema de tener una especie de lanzador constante dentro del propio móvil para hacer algunas aplicaciones, o por ejemplo estás utilizando el escritorio, pero tener los botones en el móvil, no en la pantalla del ordenador, de llamar, descolgar, mensajes, etcétera. Es decir, las funciones básicas de un teléfono móvil que sigue siendo por detrás. Y nunca lo llegaron a lanzar. El primer prototipo que hubo fue lo de la idea de, dentro de Android, usando el kernel de Android en vez de usar el kernel de Ubuntu Linux normal que usamos nosotros, correr pues una especie de genome supercapado y liberar un par de aplicaciones. Eso funcionó, me acuerdo, y funcionaba bastante bien. Yo lo conseguí hacer rular, es decir, tener una especie como de escritorio. Lo único es que solo portaron 3 aplicaciones, que era el manager de archivos, el TomTom, que básicamente se pasaba porque habían portado Mono, que era esta copia o adaptación de lo que sería .NET, y tenía una pequeña aplicación de escritor, de editor de textos un poco más avanzado que el TomTom, porque el TomTom al final es un programa esto es para hacer posits, entonces no tiene tipo mayúsculas, minúsculas y poco más y subrayados, no tiene más opciones. Este tenía pues una, no era un LibreOffice, pero bueno, permitía meter imágenes y tal. Pues el problema, no tenía navegador de internet, no tenía pues el resto de librerías. A lo que me refiero fue una cosa interesante, pero muy decepcionante, porque se callaron la boca durante muchísimo tiempo, porque claro, decían, hostia, se nos ha ocurrido una idea muy chula y, joder, tenemos que hacer que esto funcione bien antes de darle mucho bombo, no vaya a ser que venga una empresa rival y nos copie la idea. Y la idea está bien, porque hay que tener en cuenta que Canonical es una empresa que la llevan casi 20 tíos. Es decir, no es Apple, que solamente en diseño tiene 200 personas en diseño de iconitos. No es Microsoft, que tiene cientos de miles de personas adaptando el sistema a un porrón de idiomas. No, Canonical es una empresa increíblemente pequeña. Tiene muchos colaboradores externos. Si os fijáis, dentro de las empresas que contribuyen a Linux, al kernel, lo que es al núcleo, Canonical está de las casi últimas. Es decir, no se considera ni empresa. Es decir, hay particulares, gente por ocio personal, que tiene muchas más aportaciones. Pero claro, Canonical no se centra tanto en el kernel, sino que se centra principalmente en lo que es en la interface, en adaptar cositas y en su visión de lo que es Linux para un uso de escritorio. ¿Cuál es el problema? Que se les ha ido la pinza. Pero supongo, pues que han visto que durante años han conseguido mantener una cuota de un 1% y medio, es decir, el 1% de los ordenadores mundiales, ¿de acuerdo? Que estamos hablando de un 1%, pero coño, todos los ordenadores de escritorios del mundo tienen Ubuntu de base. ¿Y a qué me refiero Ubuntu? Se considera Mint, Manjaro, todas estas distribuciones que se basan en Ubuntu de base, no, ya no en Debian, sino en Ubuntu, es decir, es un Ubuntu con customizado, tienen su cuota de mercado y han perdido el respeto de la comunidad. Por ejemplo, tú entras a cualquier foro, habla con Nipegun, cualquiera de estos que se creen linuxeros de pro, y todo el mundo te va a recomendar que se creen, sí, claro, se creen. la polémica está servida. Con Nipegun, es decir, que tú seas ingeniero, uses Linux, tal, accedes a las consolas, bien. Pero ¿por qué me dices, no, usa Ubuntu Mint o Linux Mint porque es como mejor y tal? Perdona, las cagadas que tiene Canonical las arrastra Ubuntu Mint porque no adoptan nada nuevo. Es decir, hacen otro escritorio, es otro... yo me lo como. Canonical, dentro de lo que cabe durante muchísimo tiempo, fue una distribución que aportó poco. Pero tenía una filosofía propia, es decir, no quiero parecerme a tal, pero ofreció una especie de soporte bastante integrado, es decir, todos los Ubuntus eran muy parecidos, dos Debian instalados en dos ordenadores distintos, por dos personas distintas, no son muy parecidos en común, con lo cual las típicas tutoriales, ayuda de... lo típico, no me ejecuta sonido, mi tarjeta de sonido, pones Ubuntu Linux. Te vas a encontrar mil posts con mil problemas distintos y mil soluciones distintas. Y posiblemente pruebas las mil y ninguna de esas te funciona. Pones lo mismo, problemas son Blaster, sonido, Ubuntu. Te encontrarás las mismas quejas, te encontrarás pocas soluciones en el sentido de esto se hace así. Y lo más probable es que muchas de esas soluciones sean soluciones antiguas, pero que siguen funcionando a día de hoy. Entonces, claro, permitía que, digamos, que sea más fácil entrar en Linux. Es decir, yo he probado de todo, he probado desde Red Hat, las grandes Red Hat, SUSE, Mandrake y tal, Fedora, y Gento y algunas otras, y a ver, Canonical es la que me ofrecía la posibilidad de, mira, esto es un instalador rápido, el instalador fue el primero que puso un instalador gráfico decente. De acuerdo, evidentemente todas las demás distros al poco tiempo lo copiaron vilmente. Tú te instalas ahora un Gentoo, que es como la distribución Linux para hackers, por antonomasia, porque todo se compila. y es el mismo instalador gráfico que arrastra Canonical desde que empezó, porque es el suyo. Entonces, claro, vamos a ir llegando a una conclusión. Y para los profanos, ¿tú recomiendas Linux a tus amigos, a tus no geeks, amigos no geeks? Siempre. Lo que estoy diciendo es que el bache lo tiene Canonical. Ajá. Entonces, claro, ahora la cuestión esta es, ¿qué distribución recomiendo? Tenga ni puta idea de nada y que sea fácil, funcional y bonita. Ajá. Aunque no es bonita, pero claro, con dos conocimientos de Linux, te instalas cualquier escritorio y haces virguerías con él. La que más me está gustando es SteamOS. La distribución derivada de Debian que mantiene la compañía de Gabe Newell, Valve, los creadores del juego Half-Life 2 y básicamente la tienda online de videojuegos más troncha del mundo. Por cuestiones tan simples, primero, detección de todo automática, eso es algo que en Linux estábamos muy acostumbrados a desde hace tiempo, pero no solamente detección, sino instalación automatizada de todos los drivers privativos de lo que sea. ¿Tienes un escáner privativo que tuvo un driver, pero luego muchas distribuciones dejan de darle soporte? Con SteamOS tienes. ¿Tienes una tarjeta gráfica NVIDIA? Automáticamente se te baja el driver privativo. ¿Funcionalidades multimedia? Pues tiene las básicas, funcionales, estables, las que tenían muchas distribuciones Linux hace tiempo. Y básicamente es la base sobre la que se desarrolla el mayor estándar de videojuegos. Es decir, cuando muchos se portan videojuegos para Linux, se centran más en que en SteamOS funcione bien que en Canonical, porque básicamente las consolas que se venderán más adelante, los ordenadores dedicados a juegos en Linux, van a funcionar exclusivamente con este sistema. Y ahora se parten mucho en común, pero lo recomiendas para gente que no sean gamers, es decir, que van a usar internet, sí, redes sociales, multimedia, descargar películas. Exacto. Para cualquiera, novato. Es decir, el problema que tiene por ahora SteamOS es que no tiene el gestor de paquetes, ¿de acuerdo? Por ejemplo, te quieres instalar Comics, que es un lector de cómics, de CBRs, o por ejemplo, te quieres instalar Brasero, que es un sistema de estos tipo como el Nero, el gran negro. Pues el problema es que la tienda que tiene es la tienda básica de Debian, la estable. Con lo cual te encuentras versiones antiguas de ese tipo de programas. Pero claro, son versiones antiguas que pueden tener 3, 4 años, pero hasta cierto punto de 3, 4 años no han evolucionado nada. Sí. Entonces, es funcional, no te falta de nada. Cierto es que el escritorio que viene de base es una variante de el Lege Mint, de una especie como de escritorio tipo Linux Mint súper básico, para consumir muy pocos recursos. SteamOS, aunque no creas, es de las distros que menos consume recursos. ¿Por qué? Porque se centra en que los consuman los videojuegos. Ajá. Con lo cual es ligera. Es muy ligera. Como distro de base, realmente ligera. Es decir, si básicamente le quitas el Steam, aparte de que como te instala los drivers privativos de todo, todo funciona a su rendimiento más óptimo, entre comillas, dentro de lo que cabe. Es que no tiene ninguna parafernalia, no tiene ni un lanzador, launcher. Por eso digo que es muy sosa, en el sentido de que es como, joder, estamos volviendo al año 99. Es decir, a las distros casi peladas, fondo negro, barras grises y texto, tipografías tipo, es decir, súper básicas. Ajá. Pero claro, si al final dices, pues me instalo, como al final es un Debian, que crees que no, es la distribución que tiene la mayor base de repositorios. Es decir, por ejemplo, te puedes instalar los repositorios de Ubuntu y te puedes instalar cualquier aplicación de Ubuntu que sea exclusiva. Incluso si quieres meterte Unity, te lo puedes meter, aunque lo único sería ya cagarla. Pero si quieres decir ponerte Cinnamon, que es el escritorio que tiene Linux Mint, lo puedes hacer y funciona bastante bien. Entonces, no sé, yo últimamente, como la distribución que la veo con la cabeza más en los suelos, y en especial se centra mucho, porque por ejemplo uno de los grandes problemas que tiene Canonical es que su kernel está increíblemente tocado. Es decir, no se centra en hacer una distribución pensando en el kernel de base, sino coge una versión de kernel, que es la que tenga la mayor actualizaciones, y lo modifican a cascoporro. Esto que es lo que provoca es que si tú vas a la página web de kernel.org y te bajas la última versión del kernel y te la por mi experiencia personal, en el 99% de las veces te comes un kernel panic, pero de cajón. Porque claro, los programas están pensados para leer esas dependencias que tiene el kernel extras que mete Canonical. Y lo bueno que tiene Steam es que va con el kernel pelado. Y esto dices tú, pero esto es malo, ¿no? No lo customizan. Pero es que en 3 años, en los últimos 3 años, la evolución del kernel de Linux es brutal. Es decir, en 3 años hemos pasado de la versión 1. No sé cuántos a la 2.0 y vamos actualmente por la 4.10. Y aunque para el usuario medio el 99% de las actualizaciones es como, bueno, a mí esto me la pela porque esto es para seguridad, bueno, vale, eso sí, me afecta. Son mejoras para servidores, pero sobre todo son mejoras de drivers. Linux se está viendo cada vez más como el futuro de los sistemas operativos y se está esforzando muchísimo. Lo que más miedo me está dando con esta debilidad de Canonical, con esta guerra que está habiendo entre Valve y Microsoft, que no es por nada, pero es una guerra bastante turbia, ya no solamente por tema de licencias, derechos, por la tienda online, juegos exclusivos para una que son incompatibles para otra. Por ejemplo, bueno, me imagino que el juego Call of Duty te suene. Hombre, por supuesto. Vale. PC se ha vendido siempre a través de Steam, quitando el Call of Duty 1, que era por versión física, pero digamos, Activision firmó un acuerdo con Steam para convertirse en la tienda por defecto, buscador de servidores y demás. Otras compañías tan grandes como Electronic Arts o la odiada Ubisoft dijeron, bueno, Steam está bien, pero voy a mandar yo con casinos y furcias. La primera que hizo esto fue Electronic Arts, que hizo una cosa llamada Origin, que es una tienda que, bueno, ahora funciona, pero durante mucho tiempo dio por el culo. Y lo peor de todo es que hizo que todos los juegos de Electronic Arts que teníamos comprados en Steam hace tiempo automáticamente dejaban de tener soporte. Entonces, claro, si tú te compras un juego online como un Need for Speed para echar partidas con tus amigos, que te digan, no, es que ya no hay servidores online. Si quieres jugar online tienes que volver a comprarte el juego en mi tienda. Fue muy, muy gracioso. Yeah. Muy gracioso. Bueno, Dioscorp, un veterano en los caminos de Linux, que ha accedido a entrar aquí en la entrevista. Amigo Dioscorp, voy a tener que ir cortando porque además voy a ver Westworld, un episodio nuevo, con mi señora esposa. Pero nos alegra estar por aquí y en el canal de Spreaker. La gente está encantada con tus explicaciones, así que a todos los que os está gustando lo que estáis escuchando de Dioscorp y todos sus conocimientos, os animo a seguirlo en su canal. Álvaro Nova, ¿no? ¿Es ya tu canal en YouTube? Bueno, si me buscáis por Dioscorp, sigue apareciendo en todas partes. Álvaro Nova es como un nick, es un alias. Dioscorp sigue estando ahí. Mi cuenta de Twitter es @Dioscorp. Mi canal de YouTube es youtube.com/user/Dioscorp. Sigue siendo Dioscorp. Pero mi nombre público es Álvaro Nova. Álvaro Nova, más porque sensual. Me comieron la oreja para cambiarme la de Dioscorp. Y cierto es que le estoy empezando a coger cariño, pero tengo demasiado bagaje en internet como para olvidar quién he sido, quién seré y a quién más me... Para nosotros sigues y seguirás siendo Dioscorp. Dioscorp, gracias por venir aquí a Vidas en Red y gracias por compartir parte de lo que sabes. En cualquier cosita. Un fuerte abrazo y hasta pronto, amigo. Chao. Hasta luego. We have it all. We have it all. Pues con nosotros el señor Dioscorp, un veterano, un hombre con un pozo, un auténtico pozo de conocimientos. La gente de Spreaker está ahí preguntando, oye, ¿quién es él? ¿Quién es este señor? ¿Quién es? Pues mira, Dioscorp, la de veces que me ha ayudado con mis problemas linuxeros, oye, Dioscorp, que no me va la cámara, la webcam, oye, Dioscorp, que no me va esto, y ahí siempre dispuesto 24 horas conectado. Esto es lo bonito de tener comunidades de amigos, de geeks, que se ayudan unos a otros. Pues llevamos 1 hora y 52 minutos de retransmisión, accidentada retransmisión, no tanto para los de Spreaker, que habéis tenido una retransmisión bastante más apacible, pero lo vamos a ir dejando aquí. Para mí es un auténtico placer estar con todos vosotros. Hoy hemos tenido al señor de Manuel Alonso, hemos tenido al señor Dioscorp hablando de Linux. La verdad es que me ha encantado hablar de Linux y me ha dado unas ganas enormes de instalarme Manjaro gracias al... o por culpa del señor de Manuel Alonso. Así que... lo mismo, algo... hago alguna cosa por ahí si me da tiempo. Amigos, esto es Vidas en Red, son las 8 y 22 del día 27 de noviembre del año 2016, estamos en directo y gracias por acompañarme.